Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 3 de diciembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha invitado a los directivos y responsables de las fábricas de piel registradas en Ubrique a una reunión informativa que tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou el próximo martes 9 de diciembre a las 11 de la mañana. Durante el encuentro se abordarán asuntos de especial interés para el sector como formación y educación vinculada a la industria de la piel, seguridad en el entorno laboral, gestión de residuos generados en la producción e indicaciones relativas a la indicación geográfica protegida y su desarrollo. Del mismo modo, recuerda que la participación de todos es fundamental para continuar avanzando conjuntamente en la mejora y fortalecimiento del sector marroquinero. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la segunda edición del concurso de belenes con el objetivo de fomentar las tradiciones populares. En él pueden participar todos los particulares cuyos belenes estén instalados en la localidad, debiendo realizar la inscripción mediante instancia en el Registro General o a través de la sede electrónica hasta el 16 de diciembre. Un día después tendrá lugar el fallo del jurado que valorará los materiales usados, la originalidad, los pasajes bíblicos, el tamaño, la colocación de las figuras, iluminación, elementos con movimiento, agua, ornamentación y vegetación natural, así como la música y efectos especiales. Como novedad, este año se incluye una categoría para los belenes realizados con figuras de Playmobil, que también contará con un premio de 100 euros, al igual que la categoría tradicional. Buenas tardes y gracias por acudir a esta convocatoria. Bueno, el año pasado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, se convocó un concurso de belenes con el objetivo de fomentar nuestras tradiciones populares. Este año nos reunimos aquí en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, para presentar una nueva edición de nuestro concurso de belenes. Pero este año, además, incorporamos una nueva categoría. Una novedad que son los belenes construidos con Playmobil, dado que el año pasado cuando fuimos visitando los diferentes belenes que participaban en este concurso vimos la gran participación y la afición que había a este tipo de belenes construidos con Playmobil. Entonces, desde la Delegación de Cultura queremos este año incluirlo en este concurso, así que habrá un primer premio para Belén tradicional de 100 euros más diploma y un primer premio para Playmobil, los belenes con Playmobil, 100 euros también más diploma. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 6 de diciembre hasta el 16 de diciembre en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el fallo será el miércoles 17 de diciembre. Así que animar a todos nuestros vecinos a que se inscriban, a que participen y que el miércoles 17 pasaremos por su casa a verlo y a disfrutar de esa imaginación, creatividad y trabajo que han elaborado. Gracias. Discubric se ha sumado a la conmemoración, hoy 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lo hace sumándose al manifiesto compartido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en el que piden defender los derechos de las personas con discapacidad, aprobar una ley europea contra la discriminación, garantizar la accesibilidad para todas las personas con una vivienda accesible y el voto, crear leyes para el etiquetado accesible, una agencia europea de accesibilidad, una estrategia europea de empleo inclusivo y garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad para las que reclaman un año europeo. Por último, reivindican la ayuda a las personas con discapacidad víctimas de guerras y el uso del dinero de la Unión Europea para la inclusión. Esta tarde a las 7 tiene lugar la entrega de premios del 17º concurso de cuentos sobre la discapacidad. Sí, exactamente. Hombre, nosotros estamos reivindicando todos los días, ¿no? Y todos los días trabajamos para que esto siga adelante, ¿no? Pero bueno, hoy es, como tú has dicho, el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad y claro, le tenemos que dar visibilidad hoy a esta fecha. Sí, esta tarde a las 7 en el Instituto Francisco Fatou, Escuela Redonda, pues a las 7 tendrá... Será la entrega de los premios del concurso de cuentos sobre la discapacidad, como cada año. Sí, exactamente. No queremos... Ya el fallo se hizo el lunes, pero bueno,

Este próximo domingo, 7 de diciembre, se celebra la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, previsto en un primer momento para el 7 de junio, y toda vez salvadas los procedimientos administrativos requeridos por el Ayuntamiento. El evento, que tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou y que arrancará a las 5 de la tarde, contará con la participación de Domingo Herrerías, Alba Bazán y Antonio López en la modalidad de cante, Andrea Carmina, Daniela Blanco y Andrea Prieto en la modalidad de baile, y Rafael Cantizano, de Paterna de la Ribera, en la modalidad de guitarra. El 7 de junio la teníamos previsto, por las circunstancias que había no se pudieron hacer. Hemos estado trabajando desde ese momento para intentar hacerla cuanto antes y, bueno, saldar, digamos, esta deuda pendiente por llamarlo de alguna manera, pues, con los artistas que estaban ahí pendientes de cuándo irá la final, porque claro, digamos que una final de un concurso, todo el mundo se apunta a un concurso por el premio que hay. Claro. Lógicamente, en este caso, pues económico, pues en los tiempos que estamos, pues más todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos todo entregado, todo, ya tenemos nuestra subvención. Y hemos decidido que el día 7 de diciembre, pues en el IES Francisco Fatou, a las 5 de la tarde, es decir, este próximo domingo, como el lunes festivo, pues el domingo pues tendremos un domingo flamenco con tanto modalidad de cante como de baile como de guitarra. Va a ser una final como siempre ha sido. Lo único que cambia pues la fecha. Exacto, bueno, un poco complicado, sobre todo para poner una actividad en este periodo en Ubrique, porque bueno, muchas de los colectivos que hay en Ubrique pues tienen zambomba o tienen alguna actividad navideña o encendido del alumbrado o grupos o bailes de colegios o de lo que sea, bueno, que siempre hay algo. Siempre hay algo aquí. Era complicado poner la fecha, pero bueno, yo el viernes hay actividades, el sábado también, de lo que yo sé, seguro que hay más y desconozco que las hay, porque en Ubrique es muy festivo siempre, y bueno, pues lo puse el domingo, y nada, la historia era, bueno, terminar el año con la final hecha para poder abrir el concurso del año que viene y empezar, digamos, en enero desde cero a rodar con todas las cositas que tenemos pensado. Digamos que los artistas recibirán su dinero como tal y, bueno, la noche de la piel como tal, pues tenemos que pensar cómo la vamos a hacer o dónde o en qué momento, porque, bueno, como sabemos, es lo que decimos, diciembre es muy complicado, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos ahí, digamos, barajando y manejando las cartas para ver cómo les podemos solucionar problemas. Claro, tenemos pensamiento de mantenerla. También es como decimos, es un concurso, digamos, una final de un concurso inusual. Hay que esperar también a los ganadores, a ver qué fecha hay libre, que claro, no es lo mismo que antes. Sabe que antes en junio y se sabe en septiembre, el día tal de septiembre se hace la noche de la piel. En este caso lo llamé hace 2 semanas y le dije, este día se hace la final. Pues ahora, claro, cuando yo digo la noche de la piel, pues tengo 3 meses por delante. Ahora mismo es que no tengo días en el año. Exacto, ya pues bueno, será momento de hablar con los ganadores, que en este caso todavía no sabemos quién va a ganar en la modalidad de ni de cante ni de baile. Y bueno, pues ya cuando digamos que pasemos el domingo, que es la final, pues ya nos pondremos manos a la obra de a ver cómo enfocamos la noche de la piel. No, son cosas que no se olvidan, sobre todo en ese año, porque bueno, son personas que han estado ahí aguantando el tirón de una forma u otra, al igual que nosotros, y bueno, casi todos los meses pues hablábamos con ellos, porque claro, ellos querían saber cómo iba el tema y demás. Así que bueno, en la modalidad de cante tenemos a Domingo Herrería de Córdoba, Alba Bazán de Sanlúcar de Barrameda y Antonio López de Sevilla. Eso es la modalidad de cante, que los tres podrán ir acompañados de nuestro guitarrista oficial Didier Mayo. Después, la modalidad de baile, tendremos a Andrea Carmina de Sevilla, Daniela Blanco de Cádiz y Andrea Prieto de Sevilla. que, bueno, pues bailarán de la mejor forma que sea para obtener uno de... obtener el primer premio, claro, porque claro, en este caso todo el mundo quiere el primero. Exacto, y después en la modalidad de guitarra solo tenemos un premio y en este caso pues será el que vendrá más tranquilo porque ya lo tiene ganado. Rafael Cantizano, de Paterna de Rivera. Seguimos con la agenda de eventos previstos para estos próximos días, y es que el Grupo Joven de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua celebra la festividad de la Inmaculada con la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. El acto tendrá lugar el próximo lunes, 8 de diciembre, con salida a las 12 del mediodía desde la Residencia de Ancianos, donde tendrá lugar la misa previa una hora antes, a las 11. La salida procesional contará con el acompañamiento musical de la banda de cornetas y tambores Jesús Cautivo de Ubrique. El recorrido discurrirá desde la Residencia de Ancianos hasta la Ermita de San Antonio con el objetivo de hacer partícipes a los mayores de la festividad del Día de la Inmaculada. Previamente, el 6 de diciembre, sábado, se procederá al traslado de la imagen hasta la propia residencia. El Grupo Joven de San Antonio se crea a través de que... yo pienso que es muy importante la imagen de la juventud, porque pueden tener un papel fundamental y... quieras que no, van a hacer futuro de del ámbito religioso. Claro, principalmente en el Grupo Joven, como ya dice el nombre, se le da visibilidad a los jóvenes, aunque siempre hay mayores que te tienen que enseñar porque son ellos los que tienen la experiencia. Pues para mí San Antonio es un santo al que yo le tengo mucha devoción, y a través de él conocí a la Virgen de la Medalla Milagrosa, me pareció muy bonita y pues le tengo mucha devoción desde hace tiempo. No, fuimos nosotros mismos, los mismos jóvenes, los que dijimos que, hombre, es una imagen que inspira mucha devoción y, hombre, ya que es el día de la Inmaculada, pues merecía la pena sacarla y pues que se le diera a conocer aquí en el pueblo de Ubrique. El punto principal de esta procesión es hacer partícipe a los ancianos de la procesión de la Virgen, a llevarla con ellos y que participen en la misa y que la puedan ver, que puedan tener a la Virgen más cerca de ellos. Claro, porque podíamos haberla sacado de San Antonio, pero para acercarla más a los mayores, digamos, pues la vamos a llevar el sábado 6 a la residencia. Pues hemos tenido mucha ayuda de los mayores de San Antonio, pero nosotros también hemos colaborado bastante. Hemos estado haciendo recolectas de dinero para las flores, y vamos una parte a donarla a asuntos sociales. Surgió como a mediados de octubre y hablando y como poniéndonos en contacto y todo, decidimos que era importante dar visibilidad tanto a la Virgen de la Milagrosa, que nunca, como por así, se le ha dado tanta visibilidad, y también como incluía a los ancianos en esta salida. No, la verdad que no, esta ha sido nuestra primera vez, somos primerizos en esto, la verdad, y pues hemos estado liados, ya sabes, con los ensayos, con las recolectas de dinero para ella, para las flores, para esas cosas, la verdad que hemos estado liados ellos. A las 11 es la misa allí en la residencia, que no es solamente para los ancianos, es para todo el pueblo, para todo el mundo que quiera entrar. Luego, seguidamente, a las 12 tendrá lugar la procesión, que será la salida desde la residencia, pasará por las calles Paseo del Cura, La Calzada, Avenida de Miguel Reguera, San Francisco, Plaza de San Juan, la calle La Torre, y llegará ya finalmente a San Antonio. Hemos realizado varios ensayos durante este mes y pues nos hemos puesto en contacto con personas que querían hacerse, bueno, que querían cargar esta imagen. Y pues mediante los ensayos hemos vamos a intentar que salga lo mejor posible. Pues la queríamos sacar, bueno, la vamos a sacar en el Pazo de San Antonio, en la parte de arriba, que es desmontable. La imagen se coge entre cuatro personas, pero no pesa mucho. No, a ver, una cuadrilla fija no tiene. Vamos a ir cuatro seguros, que somos los jóvenes del grupo en sí, pero ya a lo largo del recorrido, si las personas externas a la agrupación, al grupo joven de cualquier edad, si las quiere coger y ayudarla, pues se puede coger perfectamente, para todo el mundo. Sí, nosotros, un miembro del grupo joven, Álvaro es también miembro de la banda de Jesús Cautivo, uh-huh. Y a través de él pues nos dijo que su banda le tocaría encantado a la Virgen, y nosotros sin dudarlo ni un momento pues claro, venga, y la verdad que estamos muy emocionados de que nos toque, la verdad, uh-huh. Le tiene que quedar muy bien a la Virgen. Y nos vamos contándoles que el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que el montaje de los castillos hinchables previsto para el sábado 6 de diciembre en la Plaza del Jardín queda aplazado debido a las condiciones climatológicas, especialmente al alto grado de humedad que supone un riesgo para el uso seguro de las colchonetas. El consistorio anunciará pronto la nueva fecha. Eso es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.